Buenas tardes, estimados oyentes. Continuamos con la opinión de nuestro director, el doctor Máximo Charapaqui Poma. Oye, estimado Miguel, bueno, estamos aquí comentando que estábamos en el restaurante La Hacienda, disfrutando de todo lo que implica la gastronomía de este restaurante, muy agradable, y me imagino que todos los amigos están pasando, no solamente un restaurante, sino probablemente estén con las familias reunidas en la casa. Lo importante es disfrutar de la compañía de la familia y pasarlo muy bien, porque, reiteramos, no todo puede ser actividades laborales, ni proyectos comerciales, ni empresariales, ni políticos. O sea, tiene que ser un espacio de compartir. Bueno, Miguel, claro. Y ahora estamos en una coyuntura interesante, porque las últimas encuestas mencionan que la señora Susana Villarán está en ascenso, la señora Lourdes Flores se quedó en la votación más o menos que apuntaba a las encuestadoras, no se ha movido mucho, y el señor Curi, que ahora ya no está en la contienda electoral. Entonces, es importante mencionarte, estimado Miguel, que yo tuve la oportunidad de trabajar en la conformación de los comités de vaso de leche en el año 83, cuando en aquel entonces el señor Barrantes Lingán era alcalde de la ciudad de Lima. Yo estudiaba aún medicina en la Facultad de San Fernando y comenzamos a trabajar pues en mi condición de emprendedor social estos proyectos de los comités de vaso de leche, y aún recuerdo cuando la señora Susana Villarán está muy involucrada en este tipo de tareas que al final han redundado positivamente en la nutrición de todos nuestros niños, especialmente de las zonas marginales. Cuando se comenzó el proyecto del vaso de leche, estimado Miguel, el proyecto era de no solamente darles la alimentación básica, que es la leche, como un nutriente importante, sino también pesarlo y tallarlo, porque sabes que hay una asociación implícita entre talla y nutrición. Claro, y también en cuestión de la anemia, que es una... No solamente la anemia, sino el componente de desarrollo corporal. Se dice que al margen de la cuestión racial, las personas que tienen una buena nutrición en sus primeros años de vida, especialmente hasta la etapa de la pubertad, van a tener talla alta, entre comillas, ¿no? Y sabes que hay una propaganda que alguna empresa lechera difundió del chato. ¿Te acuerdas de ese comercial? Claro, que acá la mayoría de gente se le llama chato, chata. Y eso pasó pues en Japón. Imagínate que después de la Segunda Guerra Mundial la nutrición era sumamente precaria, ¿no? Era muy deficitaria en nutrientes. Y conforme Japón fue desarrollando, ahora resulta que tenemos muchos ciudadanos japoneses que tienen una talla totalmente diferente a los de la generación del 50, del 48, del 30. Entonces, este tema en la que se menciona que los aspectos, por ejemplo, de la nutrición asociados a la talla y han sido totalmente mejoradas en su interpretación, y ahora se sabe que los países y la población en general que se beneficia con una nutrición adecuada tiende a tener una talla un poquito mucho más alta que las que normalmente la tuvieran en las condiciones de precariedad o de desnutrición. Entonces, Susana Villarán estuvo trabajando en el año 83 en estos proyectos, ella muy involucrada en temas de tipo social. Pero al margen de este tema, el análisis va por ahí, de que el señor Curi ya dejó la contienda electoral, lo han hecho abandonar, lo han tachado concretamente. Yo creo de que la reserva moral de nuestro país debe seguir prevaleciendo, porque indudablemente, sabes tú, a partir de los videos que en algún momento comentamos, de que incluso un hermano del señor Curi estaba involucrado en el tema de Vladimiro Montesinos. Pero aquí todavía hay un criterio que sigue prevaleciendo, o sea, hacemos obras pero sustraemos dinero del Estado o de los municipios. Yo creo que esto debe ser una alerta para todos los ciudadanos. Particularmente, yo considero de que es importante poner de relevancia la labor que ha hecho Susana Villarán, y que esta tendencia que está hacia el incremento hay que ir observando, lo estimado Miguel, y obviamente valorando no solamente la gestión política de la señora Lourdes Flores, que sabes que pertenece a un partido tradicional en nuestro país, y el otro día estábamos analizando, creemos que las reelecciones no se deben dar en nuestro país, estimado Miguel, porque están muy asociados a la corrupción, ¿no? Las estructuras partidarias que se van reeligiendo van desarrollando mucho más sólido y mucho más, tal vez escondido entre comillas, menos perceptible sus prácticas corruptas. Y la corrupción y esta asociación que viene del hecho de decir, oye, haz obras, pero sustrae dinero, yo creo de que eso debe totalmente desterrarse, porque esto en el fondo le genera mucho perjuicio a toda la sociedad en su conjunto y al desarrollo de nuestro país. Nuestro país ha ido cambiando, estimado Miguel, te decía en los primeros momentos del programa, de que ya las personas, la posibilidad de que la gente migre a buscar trabajo, por ejemplo, a los países del exterior, se ha reducido totalmente. Muy poca gente dice, yo me voy a buscar chamba afuera. Todos prefieren quedarse en nuestro país. Y en ese sentido es importante trabajar y también proponer de que las personas que nos van a representar en la gestión municipal tengan total inmaculadez, tengan total transparencia en su gestión personal y en su gestión pública al servicio de nuestra sociedad. Yo creo que de esa manera vamos a ir heredando una sociedad totalmente justa, mucho más equilibrada, con muchas potencialidades para nuestros hijos y para todas las generaciones que se van sucediendo. En ese sentido, yo creo de que nuestro programa debe estar muy atento a cómo va a ir evolucionando, pero esta es la novedad, estimado Miguel. Susana Villarán va escalando en posiciones, la señora Lourdes se ha quedado en su 32%, la señora Susana Villarán, me dicen, según la información que estoy revisando, en estos momentos estaría por el 22 al 23%. Entonces yo creo que van a haber una serie de circunstancias que se van a ir presentando y probablemente haya golpes, entre comillas, en el tema electoral en nuestro país. ¿Qué opinas, Miguel? Que, bueno, tendremos que ver en los sucesivos días cómo es que va escalando, quién va escalando también al segundo lugar. Susana Villarán está tomando la delantera, ¿no? Para alcanzar a Lourdes en las encuestas. Y, bueno, yo no podría adelantar mi preferencia por ningún candidato. Yo tampoco, estimado Miguel, por si acaso estamos haciendo solamente un análisis de lo que viene pasando en el país, pero es importante tener un nivel de apertura a todo lo que se va viniendo y siempre buscando las mejores consideraciones para las candidaturas que van desarrollándose y descollando en una coyuntura tan importante para el país. Nuestro país y Lima tienen que seguir desarrollándose mucho más. Hay un tema de la migración, estimado Miguel, la mayoría de la gente que vive en Lima, probablemente más del 80% sean migrantes de segunda o de primera o de tercera generación, ¿no? Entonces, Lima ya se ha convertido en una ciudad, como se dice, de todas las sangres, ¿no? Claro. Y de las diferentes características, incluso etnológicas, y después desde el punto de vista antropológico, ¿no? Incluso se dice que Lima es la ciudad andina más poblada del mundo. Ah, sí, tenemos... ¿Cuántos habitantes, Miguel? A ver. En Lima ya hemos superado los 10 millones de habitantes. Ah, obviamente, estamos ya... Es una población sumamente... ¿Cómo se llama? Ha crecido bastante en estos últimos meses y en estos últimos años, especialmente en el último decenio. Bueno, Miguel, yo creo que esa sería la opinión de esta semana. Que nuestros amigos oyentes sigan disfrutando de su día. Vamos a continuar con el programa, indudablemente... Vas a tener un espacio en el que vas a comenzar a recapitular todas las actividades vinculadas al desarrollo cultural de nuestro país que se han ido trabajando en Radio San Borja los días viernes. Así es, doctor Máximo. Bueno, me despido de todos los amigos oyentes, que tengan un buen día y que sigan disfrutando el programa. Listo, muchísimas gracias, doctor. Gracias. Y nosotros seguimos en el programa. Y vamos a presentar este especial musical hoy día lunes. Yo me despido de ustedes, los dejo en la compañía de esta buena música que se ha venido presentando todos los viernes, como ustedes saben, que es nuestro espacio cultural de la semana. Que tengan un bonito día y que lo disfruten. Hasta el próximo, hasta mañana. Mañana nos seguimos escuchando, comunicando. Que disfruten. buenas tardes, amigos oyentes. Les saluda y les da la bienvenida a Richard Vingas, conductor del programa Opinión, aquí en Radio San Borja, 91.1 FM, líder en peruanidad. Hoy empezamos la semana, lunes 30 de agosto del año 2010, fin de mes y feriado, y para algunos el fin del feriado largo, que empezó el viernes. Y además, de seguro, muchos ya habrán viajado por el interior del país, recorriendo algunos principales lugares turísticos de nuestro país. Y para los que no han viajado, quizá han recorrido Lima, que también tiene mucho por ofrecer. De seguro han ido al teatro, al cine, a los bares y a las distintas actividades culturales que esta ciudad ofrece. Bien, como hoy día es lunes, deberíamos hablar sobre temas de negocios y economía, como usualmente lo hacemos a inicios de semana. Sin embargo, por ser hoy día feriado, vamos a hacer una excepción, pues suponemos que en pleno feriado largo a nadie se le va a ocurrir ni tendrá ánimo de escuchar temas económicos. Nos basta decir que nuestra economía sigue gozando de muy buena salud, por lo que el día de hoy hemos preparado algo distinto para usted, amigo oyente. Algo distinto a lo que habitualmente usted escucha durante este día y para que siga sintiéndose relajado y de buen ánimo en este día feriado. Con ese motivo hemos preparado un playlist de canciones recopiladas de los grupos que nos han visitado en la radio y que tocaron en vivo en la cabina de Radio San Borja. Ha sido una elección casi hecha al azar, pero solo de grupos que nos han visitado en el programa. La elección fue hecha en la producción por Miguel Rivera y esperamos que usted lo disfrute. Desde el programa Opinión lo invitamos a que siga divirtiéndose en este feriado largo y conmigo nos reencontramos hasta el día de mañana aquí a las 4 de la tarde en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Hasta el día de mañana, que tengan muy buen fin de semana largo. Chao.